Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Muy buenas tardes, comenzamos aquí Todos los libros, un libro, un programa de reseñas literarias, algo más que de reseñas literarias, un espacio que dirige Alberto Sansegundo, que ya está, por supuesto, aquí en el estudio de la radio. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos ya preparados, ya la primera semana de abril, ¿no? Que sí, se va anotando, aunque hace un poco de fresco en estos primeros días. Hace un poco de fresco, pero bueno, es abril. Es abril, y... en abril, y esperemos que aguas mil, Alberto. Es verdad que el poeta decía, mi cita es más bonita que la de que aguas mil. La mía es, abril es el mes más cruel, pero... April is the cruelest month. Sí, exactamente, pero bueno, en fin... No sé si de Whitman. No, yo creo que es de T.S. Eliot, me parece. De Thomas, sí. efectivamente. Y, pero bueno, ni cruel ni feliz, es un mes bonito para mí. Abril es un mes siempre muy es un inicio, es la primavera exultante, aunque el tiempo sea un poco peor. Es verdad. Bueno, a mí también me gusta muchísimo el mes de abril. Yo nací en el mes de abril, bueno. O sea, ¿qué te voy a contar, Alberto? Felicidades, bueno, desde aquí. Muchísimas gracias. Cuando llegue el cumpleaños ya te lo comentaré. Anticipadas, claro. No conviene anticipar ya cuando son tantos los años, así que hay que esperar justo al día. Bueno, pues hoy es el día, Alberto, en que vamos a comentar otro libro en este 3 de abril, que no sé qué nos propones para el día de hoy. Sí, traigo un libro de un escritor francés, Olivier Guez, La desaparición de Joseph Mengele. El título ya es muy explícito y ya permite al oyente aventurar por dónde van a ir los tiros. Un escritor que yo no conocía hasta que en el año 2017, en realidad yo no lo conocía hasta 2018. En el 2017 obtuvo un premio francés prestigioso de literatura, el Renaudot. En 2018 la editorial Tusquets lo presentó en España en traducción de Javier Albiñana, reputado traductor. Yo no lo conocía de nada. Este señor es verdad que tiene una cierta obra. Luego, leyendo en la información que proporciona la editorial, aparte de escritor, es un periodista. Fundamentalmente es un periodista. Trabaja para, bueno, cabeceras internacionales de prestigio: el New York Times, Le Monde, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Parece que también tenía alguna obra previa, también colindante en su temática, como veremos ahora mismo, con la que voy a presentar ahora, el caso de Fritz Boyer, sobre el fiscal perseguidor de los nazis. E insisto, hay un elemento que entronca ese título con la novela de hoy, La desaparición de Joseph Mengele, que es obvio que gira en torno al personaje, al macabro, al terrible personaje real, el doctor del campo de exterminio de Auschwitz. Bueno, me comentas que es periodista, Olivier Guez. Yo no sé si el estilo del libro, de este libro, La desaparición de Joseph Mengele, también es muy periodístico, sí. Si es, pues eso, con mucho ritmo, con muchos hechos. Efectivamente. Quizá la mano periodística se puede notar en dos frentes. Primero, en la estructura de la obra, o en el planteamiento, diríamos, que es un planteamiento con una base documental muy sólida. Prácticamente todos los hechos, al menos todos los hechos externos que ocurren en la novela, y estoy hablando de que se trata de una novela, el premio Renaudot es un premio de novela, la editorial Tusquets presenta el libro en su colección de novela. Todos los hechos, que prácticamente todos los que aparecen en la novela, están documentados, se corresponden con una experiencia real. Pero hay también un elemento de ficción, todo, como veremos dentro de un momentito, todos los aspectos, digamos, del pensamiento íntimo del personaje, es evidente que son inventados, ¿no? Entonces ahí sí que se le nota ya de entrada un primer elemento, digamos, periodístico. Y directamente, en relación a lo que tú preguntas, el estilo es también de frases rápidas, concisas, se lee muy rápido, es como podríamos asociarlo a una crónica periodista, periodística, a un reportaje periodístico de calado, de profundidad, no una crónica a vuela pluma para liquidar una noticia del presente, pero sí que tiene esos rasgos de escritura, digamos, ágil y cercana a la vivencia que está describiendo, ¿no? ¿Y habla Mengele o es narrado Mengele? Es narrado desde fuera. Es una historia de Mengele desde el momento en el que escapa de poco antes de la liberación del campo por parte de los aliados del campo de Auschwitz, escapa por diferentes vicisitudes que luego contaré si hay tiempo, hasta su huida no ya del campo, sino su huida de Europa, con muchísimas peripecias antes de poder embarcar hacia Argentina, su instalación conocida absolutamente, con muchos datos, en Argentina, su vida muy holgada, como si nada hubiera pasado por él, en Argentina durante décadas, luego la persecución que sobre todo organizaciones judías que encargadas de, bueno, de, vamos a decirlo así, el verbo no es muy afortunado, pero bueno, de cazar nazis, lo acaban localizando, entonces él huye hasta Brasil y bueno, prácticamente su vida entera desde Auschwitz hasta el final, muere en una playa brasileña, nos narra desde fuera esta vida, con todos los, como digo, acontecimientos reales, autentificados, con documentos, con noticias, con datos que figuran en los archivos, como elemento, digamos, consistente, que da coherencia a la trama, pero con una inmersión muy interesante en la personalidad, en la mentalidad, en también la sentimentalidad de esta persona, de este señor, lo cual es un frente que, como luego veremos, también es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante, pero claro, yo no sé hasta qué punto, ¿no?, se puede adentrar uno o proyectar uno o intentar ver uno cómo puede ser la personalidad de una persona de este tipo que llegó a hacer pues auténticas barbaridades. Yo no sé cómo se puede llegar, digamos, al corazón o a la mente de semejante personaje. ¿Cómo lo describe? Bueno, la descripción es muy variada, ¿no? A mí lo que me interesa primero, o sea, muy variada porque hay muchos enfoques distintos, hay muchos momentos diferentes, en la época de Argentina, en la época de la huida, ahora contaré con detalle y con un cierto orden, en la huida por Europa es un señor acosado que huye, con paranoico, temiendo que en cualquier momento cualquiera lo vaya a delatar. En la estancia en Argentina es por el contrario, vive feliz, una situación de con la alta burguesía, con incluso la aristocracia argentina, que es muchas veces ignorante, pero muchísimas más connivente con el obvio, patente origen de muchos personajes de este estilo, y luego de nuevo vuelve a ser un personaje fantasmagórico en la última parte, cuando ya se esconde en la selva brasileña. Fíjate que el libro se organiza en tres secciones. Y las tres secciones tienen unos títulos muy, muy significativos. El Pachá es la primera sección, que se centra fundamentalmente en Argentina, en su estancia en Argentina. Uh-huh. La Rata, que tiene que ver con la huida cuando ya en Argentina se le empieza a detectar y escapa a Brasil, y luego el fantasma, porque su existencia, el fantasma ya es la existencia posterior. Y esto me interesa comentarlo quizá antes. Quizá en tu infancia, en la mía sin duda, mi infancia es un par de siglos anterior a la tuya, en mi infancia el personaje de Mengele tenía una serie de connotaciones como de leyenda, como mitológicas, precisamente por esta idea fantasmada. No se sabía muy bien qué ocurría con él. Por eso también la vertiente documental es muy interesante. Quiero aclarar, paréntesis dentro del paréntesis, que el libro interesa porque la vertiente documental te pone en conocimiento o te pone en contacto con hechos que en principio desconocía, un ciudadano cualquiera desconoce, pero también es muy interesante la visión interna por lo que tú antes sugerías, cómo nos metemos en la mentalidad de alguien que es el mal personificado, ¿no? Es la encarnación de la maldad, ¿no? Esos dos frentes son muy interesantes, ¿no? Pero a lo que iba, en mi infancia, Mengele era, por un lado, para el niño, la encarnación también del mal, el ángel maligno, digamos, por excelencia, y en ese sentido había una especie de atracción-rechazo, atracción y repulsión, pero a la vez estaba toda una serie de leyendas, rumores, informaciones, bulos, que si se le había visto aquí, que si se le había visto allá, que se escapaba, no se sabía muy bien si, incluso después de morir, no se sabía muy bien si el que había muerto era Mengele, si lo habían cazado, si no lo habían cazado, si era un impostor, lo que ocurre muchas otras veces todavía en la actualidad con otros... Con personajes que son míticos por, claro, el motivo que sea, ¿no? No, y que son criminales de guerra nazis y que viven en la Costa del Sol y que hay una información difusa hecha de textos contradictorios, de incluso también rumores interesados, de noticias falsas. Yo recuerdo el personaje de Mengele pues impregnado de un aura con la doble vertiente, ¿no? pero sobre todo la del mal, un aura, digamos, atractiva, que ejercía un cierto magnetismo sobre un chaval de 14 años, sobre todo por la idea de ver si lo cazan por fin, este cúmulo de maldades, aunque con 10, 12, 14 años no sabías exactamente cuáles eran las maldades, cuáles eran los experimentos terribles que había llevado a cabo en el campo de Auschwitz, ¿no? Pero, por cierto, de los años 70 son algunas películas que tienen a Mengele como inspiración, a este personaje difuso, fantasmal, como inspiración. Yo no sé si recuerdas, si nuestros oyentes recuerdan, Marathon Man, con Dustin Hoffman y Sir Laurence Olivier, una película de John Schlesinger, ¿no? En donde ahí está la presencia de ese médico que hacía sus experimentos y utilizaba como cobayas a seres humanos, ¿no? Hay una película también posterior, en el año 78, Los niños de Brasil. Eso estaba, estaba pensando en esa película, que película tan buena, ¿no? Sí, con Gregory Peck, ya claro, lógicamente, Crepuscular, la película es del año 78, pero bueno, y con unos aspectos de ficción un poco irreal, delirante incluso, una invención, ¿no? Pero que está por detrás la presencia de este Brasil, claro, y la reclusión, no se sabe si cierto o no, de este personaje con sus experimentos salvajes. Fíjate que el propio Olivier Guest habla de Mengele diciendo, en estos términos muy significativos, dice que desde 1960 Mengele se había convertido en una especie de James Bond demoníaco, una figura pop del mal, dice literalmente. Y también literalmente, el arquetipo del nazi frío y sádico, un monstruo que había alcanzado, llegó a alcanzar incluso, como te digo, connotaciones de mito, un mito sobre todo nefasto, pero mito, y de manera que las portadas de las revistas, los seminarios, las crónicas de los periódicos, las televisiones hacían reportajes acerca de la mayor parte de ellas, impregnadas de estos rumores, de estas noticias falsas, de estos bulos que el propio Mengele o el entorno nazi huido en Paraguay, en Brasil, etcétera, hacía correr para dificultar la caza de estos nazis. Pero bueno, estaban las portadas de las revistas esta idea, insisto, ambivalente, atractiva, por un lado el rechazo, la repulsión que genera un personaje de este cariz, pero a la vez esta especie de magnetismo del mal, ¿no? Ese poder divino o demoníaco que supone alguien que tiene en su mano las vidas de seres humanos, ¿no? Alberto, ¿tiene algo el libro, algo de proyección, digamos, colectiva, ¿no? Para el resto de la sociedad que habitaba con Mengele, que también hizo todas esas barbaridades, ¿no? Yo no sé si se centra exclusivamente en esa presencia de Mengele, el análisis de Mengele exclusivamente, o si hay también algún tipo de connotación ya de carácter colectivo, Alemania, sistema político alemán, eso no parece, ¿no? No, hay, claro, los sucesivos telones de fondo son significativos. Lo que comentaba indirectamente hace un rato acerca de la Argentina, de la época, que tolera, y no solo tolera, sino que le da cancha y un lugar importante, haciendo caso omiso al pasado evidente que arrastran estas personas, a todos estos antiguos criminales de guerra, nazis, ¿no? La Alemania. También el telón de fondo es interesante en la etapa, sórdida etapa de Brasil, en donde él se aísla en un poblachón perdido, anónimo, con la selva a 5 metros, pero ya vive en condiciones, ya está persuadido absolutamente de que le van los perros que le persiguen, le están mordiendo, digamos, los zapatos, y por tanto se esconde de manera cada vez más precaria, va renunciando cada vez más a la civilización, va renunciando cada vez más a confort, y vive en una habitación precaria, en un sitio muy perdido. Ahí el telón de fondo de la pobreza de Brasil está también. Y luego es muy interesante también, desde la perspectiva que planteas, no tanto como una descripción del entorno, pero sí está como telón de fondo. Y en ese sentido, esta tercera fase es muy viva. Yo desconocía, más allá de los detalles generales, todo este mundo muy interesante en sí de las acciones, de los movimientos, de las personas, las gentes implicadas en estas caza de nazis. Es decir, cómo hay organizaciones judías, cómo hay infinidad de voluntarios por todo el mundo, cómo hay un entramado que se relaciona con los servicios secretos, fundamentalmente los servicios secretos israelíes, que son muy potentes, pero también con connotaciones con otros servicios secretos que a lo largo de décadas, y hasta hace relativamente poco, yo hasta diría, hasta incluso hoy mismo, muy probablemente, seguirán operando. muy probable. Claro, cómo funcionan, cómo se mueven, cómo tejen sus redes para acabar cazando e indagando. No sé si te suenan otros criminales conocidos, Klaus Barbie, algunos de los cuales vivieron en Málaga, en la Costa del Sol, durante muchísimo tiempo, escondidos. Llegaron al amparo del franquismo en su momento, obtuvieron, consiguieron una segunda o tercera o cuarta, vaya usted a saber, personalidad, identidad, y ahí siguen. En algunos casos puede que sigan, ¿no? Se les encuentra todavía en Paraguay, se les encuentra todavía en Sudamérica, e incluso se les juzga. Es relativamente, cada vez, lógicamente, pasa el tiempo, los años de estas personas, si sobreviven, son mucho mayores, pero todavía los periódicos nos sorprenden de vez en cuando con un anciano aparentemente apacible y de vida benéfica y entregada a la comunidad y un ciudadano ejemplar, que resulta ser un guardián del campo de Auschwitz o una torturadora de otro campo de concentración. De manera que toda esa dimensión de infraestructura de búsqueda y captura de este tipo de personajes, yo la desconocía, y en la tercera fase del libro, tercera parte del libro, está también muy bien tratada. Ahora, si la pregunta es, ¿hay una, obliga el libro o pretende inducir el libro una reflexión por parte del lector acerca del estado de cosas en la sociedad que propició la llegada del nazismo? No, porque entre otras razones el libro empieza con Mengele huyendo ya de Auschwitz. Es decir, Hitler está derrotado. ¿Estaba solo Mengele o huye con alguien? Bueno, tiene muchas connivencias de diferentes personas. Huye en principio solo, pero hay muchas. Se recluye en una granja en Austria. Asume desde, bueno, muchas. El libro aparecen todas las diferentes personalidades. Se escapa como un soldado más, escondido, elimina sus. Pero me refiero, tenía familia, hubo familia. Sí, tiene familia. Hay otra de las vertientes interesantes. Tiene un hijo, Oliver Guess, en esta dimensión periodística de la que hablamos, en la tercera fase del libro, en la tercera etapa, intenta hablar con el hijo está muy distante, repudia obviamente la figura de su padre. Hay muchos vínculos, muchas relaciones. Llega a Argentina y le están esperando, es decir, y hay un entramado de personas, de médicos, de aristócratas, de gente de la alta sociedad, que le encuentra un hueco en la vida y lo ubica y le permite asistir a las fiestas y le permite tener un reconocimiento y una vida social en un estatus alto. Es decir, claro que... Bueno, hay que recordar que realmente se estuvo viviendo una guerra mundial, una guerra de ideologías, Alberto, que traspasaron las propias fronteras europeas. Habría adeptos a una y otra causa en cualquier sitio del mundo, ¿no? Sí. Y en Argentina, pues, habría también claro, adeptos, ¿no? Como en Brasil. Realmente muchos de ellos sí que recalaron en países sudamericanos. Claro, sí, que eran más... Bueno, primero, en algunos casos, el caso de Brasil, por la distancia, supongo. La distancia, lo ligero de las legislaciones de, por ejemplo, en el caso concreto de Brasil, con respecto a las extradiciones, etcétera, y luego, claro, la dificultad de encontrar también allí un territorio. Stroessner, el que fue el dictador en Paraguay, pues ya desde las propias raíces de su apellido, ¿no? Sí, está ahí, hay un caldo de cultivo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque vemos las diferentes vicisitudes. Él pasa por es decir, no toda su vida va a ser una vida plácida, sino que pasa la huida escondido, pasa a los filtros del ejército ruso, está en un campo de concentración norteamericano, detenido, lo que pasa es que no lo identifican, cambia de personalidad 50.000 veces, se mete, como digo, en una granja a trabajar en diferentes faenas agrícolas, pasa por caminos de montaña, los Dolomitas, para entrar a Italia en caminos muy peligrosos, llenos de contrabandistas. Si no fuera porque las connotaciones son muy, muy negativas, como no puede ser de otra manera, dada la personalidad de este señor, y luego hablaremos de esa personalidad, la vida esta aventura es realmente una serie de peripecias novelescas, ¿no? Son vidas al límite, ¿no? De ser prácticamente dioses a ser luego personas perseguidas, ¿no? Demonios. Sí. Entonces, dioses a demonios. Entonces, bueno, es muy interesante la presencia, como digo, de la huida, es muy interesante la presencia en Argentina, donde vemos toda esta caterva de industriales, de exmilitares, de empresarios, de vividores que se instalaron durante la guerra o después de la guerra en Sudamérica, como decíamos. Porque también, Alberto, incidir, porque seguramente dinero, capitales, es muy posible, ¿no?, que también estas personas que huían fueran personas muy, muy adineradas, ¿no? Llevaran mucho, mucho dinero encima. Date cuenta cuenta que todo el expolio a los judíos se hace muchas veces sacando los capitales fuera. En Argentina hay muchísima gente de este estilo, que grandes millonarios que hacen sus donaciones filantrópicas a toda esta gente, donaciones filantrópicas que probablemente procedan en muchos casos de, bueno, beneficios de la guerra, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante, esa primera versión. Estamos en un mundo muy particular. El fragmento que traigo hoy como lectura final hace referencia, bueno, él deja a su mujer en Alemania, en su huida, la relación es distante. Él acaba, bueno, relacionándose con la hermana de la mujer. Y el fragmento que traigo tiene que ver con, bueno, un fragmentito en donde vemos a los dos en esa vida de lujo y despreocupada, como si no hubiera habido un pasado, como si todas sus atrocidades le resbalaran o no fuera consciente de ello. Eso hablaremos dentro de un segundito. Es muy interesante la segunda parte, con la huida y, como decía, el deterioro. Fíjate que en el año 62 Adolf Eichmann, que es otro de los, el principal responsable de la solución final, lo había secuestrado el Mossad, digamos, el espionaje israelí. Y una operación que, por otro lado, no es nada respetuosa con la legalidad internacional, porque se salta el Mossad todas las normas de, digamos, de corrección del derecho internacional, y lo juzgan, lo condenan y como culpable de genocidio, y lo ejecutan en Israel. Y a partir de ahí, la vida de Mengele cambia, en el sentido de que empieza a sentir el miedo. Empieza a estar, como yo decía, yo antes utilizaba la palabra paranoico, empieza a pensar que detrás de cada esquina le está acechando la sombra de alguien que viene por él, ¿no? Entonces son 15 larguísimos años. Fíjate que estamos hablando prácticamente de otros 15 más exactamente en Argentina, de vida relativamente descansada, y luego hay otros 15 años de escapada angustiosa. Y además con una cierta edad ya, ¿no? O sea, claro, una persona bastante mayor. Por lo tanto, con dificultades físicas, con mayor dificultad para sobrellevar el clima excesivo, tropical, el estrés, soledad creciente, tiene que abandonar, lógicamente, sus relaciones convencionales, tiene que reciclarse, vamos a decirlo así, trabajando en el campo, porque no tiene fuentes de ingresos, ya se le humilla la gente cercana, precisamente porque es un señor mayor, porque por su condición también de extranjero. Acaba en un cuchitril, como decía, infecto, en El Dorado, que es un suburbio miserable de Sao Paulo, y allí, bueno, subiéndose con la jungla al lado, subiéndose ya en este delirio paranoico final a un árbol con prismáticos para vigilar la posible llegada de sus vengadores, en una vida de recelo permanente, perdiendo la razón, enajenado, para acabar muriendo. Se ahoga tras un infarto cerebral. Fíjate, ahí es donde está lo que preguntabas antes, cómo meterse en la mente, ¿no? Claro, es un hecho contrastado que muere de un infarto cerebral en unas aguas. Se ahoga, pero se lo rescata una vez muerto en las aguas del Atlántico. Pero lo que nos cuenta Olivier Guez son los pensamientos, que obviamente nadie ha podido conocer los pensamientos en ese último momento, la digamos, obnubilación mental que le está provocando el infarto, sus recuerdos en ese momento en el que se sumerge en las aguas, ¿no? Y no escribió nada. Sí. Oliver Guez se habrá documentado, supongo que Mengele sí que escribiría algo, ¿no? De todos esos sí, años. Hay documentos de él. Fíjate, por otro lado, a propósito de la documentación, la bibliografía final del libro, pese a ser una novela, abarca cerca de 80-100 referencias bibliográficas. Por tanto, el libro está lleno de, prácticamente, como digo, cualquier hecho que sea susceptible de contraste está contrastado, tiene un referente real, ¿no? Entonces, bueno, hay también visiones no necesariamente nacidas de los documentos directamente correlacionados con Mengele, sino también del análisis de la prensa, de las informaciones que los diferentes medios de comunicación presentaban al mundo. Fíjate que Guez contabiliza hasta 7 presuntas muertes de Mengele, previas a la muerte definitiva, todas falsas, claro, ¿no? Y analiza series televisivas, analiza películas, como decía, analiza, llega a los documentos de exhumación posteriores a la exhumación de su cadáver, llega a analizar los informes con el examen genético de sus restos, que ocurre unos cuantos años después. Las operaciones policiales que acaban identificando definitivamente que Mengele es Mengele, estamos hablando del año 1985, que es cuando, porque hay todo también un entramado nebuloso acerca de quién es el que está enterrado y dónde está enterrado. Solamente en el año 85, todos esos informes médicos, análisis de ADN, para confirmar que efectivamente se trata de Mengele, ¿no? Entonces, hay muchísimas referencias reales, que es que incluso ciertos documentos del propio Mengele, que hace que este primer foco documental sea muy interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, y algunos otros temas que también aparezcan en este libro, la desaparición de Josep Mengele. Ya hemos visto que es prácticamente pues la vida en tres momentos muy, muy específicos de la vida de este asesino nazi, Josep Mengele. No sé si habría que resaltar algún otro tema que también aparezca en el libro, Alberto. Bueno, pues es muy interesante una mirada que es breve, pero que sin embargo tiene potencia, una breve mirada retrospectiva a la infancia de Josef Mengele, ¿no? La figura, sobre todo, del hermano pequeño, Karl, que acapara, al parecer, las atenciones de su madre y al que Josef odia desde muy pequeño, ¿no? Eso está muy, está contado, y no sé si planteado como una especie de, si no explicación, sí uno de los elementos que puede... Justificación. Tampoco no, justificación, pero bueno... Una pista que nos permite quizá entender mejor ese comportamiento actividad. Tortuoso, ¿no? Esa mentalidad. Quizás porque, ¿no?, su hermano, no sé si tenía algún tipo de discapacidad, puede ser por eso. Era más pequeño, ¿no? Y luego también es interesante una especie de paralelismo que se hace en la narración entre, sobre todo en la época de Argentina, su despreocupada, su vida opulenta, con los padecimientos que sufrieron sus víctimas, ¿no? Entonces, en todo momento se nos está narrando los banquetes, el ocio de lujo de este señor, y a la vez hay un recordatorio de cómo las cámaras de gas funcionaban a pleno... Hay una frase muy, muy evidente. Las cámaras de gas funcionaban a pleno rendimiento, punto y coma. Irene, la mujer, y Josef se bañaban en el Sola. Los SS quemaban a hombres, mujeres y niños en los fosos. Irene y Josef recogían arándanos con los que ella preparaba confituras. Este juego, esta especie de montaje en paralelo, es también muy interesante en algunos otros momentos, ¿no? Está también lo que decía, ¿no?, la vertiente íntima, ¿no?, lo que podríamos llamar dramas personales de Mengele, que tienen también un fundamento real, pero que obviamente ahí la capacidad de inventiva o de creación del autor es mayor, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la tortura moral que le acompaña hasta su muerte, los pensamientos que al parecer fueron muy frecuentes de suicidio, no causados, aunque pueda parecer chocante, por una cierta culpa o por un remordimiento, causados sobre todo por este fanatismo nazi que le lleva a pensar que como aquel mundo que ellos habían construido, como aquella Alemania magnífica que los nazis habían conseguido, digamos, aflorar, ya no queda nada de ella en el mundo, ya está perdida, y por tanto, no es ni siquiera alguien que en los últimos años de su vida recapacita y dice... pobres personas, pobres hombres, pobres seres, estos que yo masacré, ¿no? Es decir, con lo que nosotros éramos, con lo que Alemania pudo llegar a ser, con lo fácil que estuvimos de haber conseguido el ideal nazi, la noción en todo momento, y es muy interesante, de que el mundo cambia. Por cierto, en este sentido hay una lectura universal, porque qué persona mayor de una cierta edad, por supuesto si eres ya muy mayor, eres un anciano y ves que te quedan poco tiempo para tu muerte, no hace la reflexión acerca de este ya no es mi mundo, el mundo ha cambiado, aquello que era el mundo mío, ya no entiendo nada de ese mundo, ¿no? Cualquier persona que acumula unos ciertos años empieza a darse cuenta que el mundo ya no tiene nada que ver, la realidad, las referencias se han perdido. Bueno, pues eso también ocurre en el caso de Mengele. Lo que ocurre es que, claro, él sigue aferrado a esas ideas delirantes y pretende, de una manera patética, seguir influyendo con un carácter muy, muy autoritario, sigue exigiendo, sigue mandando o intentando mandar a quienes le rodean, pero quienes le rodean ni reconocen ninguna autoridad, ni saben quién es, ni por supuesto se sienten amedrentados. Por tanto, el que se vaya, este momento final patético, terrible, pero muy bien, muy, muy literario, en el que se va hundiendo en la melancolía, desesperado, consumiéndose hasta llegar a una extinción, como digo, patética, es interesante. interesante. Es interesante, como decía también, esta vertiente de los servicios secretos, cómo se mueve todo el mundo, todas las sobre todo Israel, pero también otros países, en la búsqueda de los criminales de guerra nazis. Está también, como no puede ser de otra manera, en cualquier libro, novela, ensayo que hable del nazismo, el recurrente tema de la banalidad del mal y, por tanto, la reflexión indirecta, sin contarnos la historia de Alemania, pero la reflexión indirecta acerca de, digamos, el mal existe como tal. ¿Quiénes son estos asesinos? ¿Unos seres de una malignidad especial? ¿Son gente inhumana que carece totalmente de empatía? ¿Son gente... ¿Son monstruos, de verdad? O, por contrario, la otra vertiente, la otra hipótesis, son gente normal, a la que normal en el mismo sentido en el que, como tantas veces vemos, cuando se produce un crimen, salen los telediarios, los vecinos, diciendo, ah, pues este señor era normal, y le daba caramelos a los niños, y jugaba con el perro del vecino, ¿no? O son seres normales, por lo tanto, a los que un fanatismo ideológico o unas convicciones muy rígidas con respecto a un determinado delirio los llevan a cometer estas atrocidades, estas barbaridades, que ellos mismos ni siquiera procesan como tales. Fíjate, y cierro mi comentario con esto, sí. Mengele era doctor en antropología, doctor en medicina, muy brillante intelectualmente, amante de la música clásica, es decir, alguien refinado intelectualmente. Como Aníbal Lecter, ¿no? Claro, y dices, ¿y cómo es posible que haya podido llevar a más de 400.000 personas a la cámara de gas, torturar los experimentos con los gemelos, la inoculación de enfermedades para ver, en unos y otros, para ver cómo reaccionaban los cuerpos humanos? ¿Cómo es posible, es decir, humanamente, cómo la mentalidad humana puede entender un personaje de este calibre? Esa indagación en ese personaje, en esas dimensiones del personaje, están también presentes. Bueno, pues, ¿no? Desde luego muy, muy interesante esta novela que nos propones esta tarde, Alberto, que me comentabas con muchísimas referencias bibliográficas. Yo no sé si aparecen también fotografías de Josep Mengele. No. Bueno, sí, la portada, hay una fotografía, hay un también el personaje queda caracterizado físicamente a través de la fotografía, una fotografía de un pasaporte, fraudulento, donde una de las veces que cambia de personalidad, pero aparece su nombre, aparece su foto, efectivamente. Sí, hay ese documento que nos permite ponerle cara al personaje. Yo lo leí hace muchos meses, incluso yo diría hace algún año, y no recuerdo exactamente más detalles, pero me viene ahora a la cabeza, yo no sé si me viene a través del libro o me viene por otras fuentes, la imagen clásica. Hay una imagen clásica de él con otros dos oficiales, altos oficiales nazis en Auschwitz, que también es muy reconocible, aparece en cualquier reportaje que se lea sobre Mengele. Yo no sé si aparece también en el propio libro o yo la traigo ahora a mi memoria a partir de haberla visto en otro contexto, ¿no? Yo no sé, en esa película que hemos comentado hace un momentito, ¿no? Los niños del Brasil, yo sí. No sé si ahí James Mason, creo que aparecía en esa película, y no sé si precisamente hacía ese... Pues es posible que sea James Mason, ¿no? El papel de en cualquier caso, yo sí que recuerdo que ahí es una ficción, es decir, que tiene una base real en el sentido de que, bueno, hay criminales de guerra, torturadores en Brasil, pero creo que a partir de ahí hay una cosa con experimentos genéticos que ya rozan la ciencia ficción más descabellada. Ahí ha perdido totalmente de vista la referencia real, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo no sé si quieres comentarme ya el tema musical que vamos a poner hoy. Sí. Bueno, esto que comentábamos un melómano, un hombre muy culto, con mucho interés por la música. La música suena, la música clásica, constantemente. Incluso en estas, Olivier Guess, en los últimos momentos, en sus pesadillas finales, cuando describe las pesadillas finales del personaje, hace que en ellas aparezca, suene, un aria de Tosca, el Ucevan le Stelle, uno de los motivos musicales que Mengele escuchaba en su vida, ¿no? Uh-huh. Y aquí la vamos a escuchar, claro, en la interpretación de Luciano Pavarotti, ¿no? Bueno, pues eso será después, porque primero vamos a quedarnos con la lectura de un fragmento de La desaparición de Josep Mengele. Un fragmento en donde vemos, como decía, a Mengele y a Irene, su amante en ese momento en Argentina, y vemos cómo era la vida muy, muy, muy fácil, muy cómoda, muy desahogada en esos días, ¿no? En la posguerra, Bariloche acogió a un fuerte contingente de nazis, muchos austríacos, encantados de volver a calzarse los esquís, y a un pintor flamenco, ex jefe de la propaganda hitleriana en la Bélgica ocupada. También acudieron alemanes. Kops, el ex espía de Himmler, con quien Gregor se cruzó en la redacción de Erbeck, había abierto allí un hotel, el Campana, y la mejor tienda de ultramarinos, charcutería, de la ciudad. el delicatessen Wien, que pertenecía también a un capitán de las SS, Erich Priebke, implicado en la masacre de 335 civiles en las fosas ardeatinas de Roma. Rudel, visitante regular y miembro del club andino de la ciudad, le dio sus señas a Mengele. Una noche se encuentran todos alrededor de una fondue. Rauf ha cruzado la frontera chilena para felicitar a los recién casados. Los nazis charlan de los buenos tiempos por enésima vez y recuerdan a Richter, el sabio atómico que embaucó a Perón y se cepilló sus millones con los supuestos reactores de su laboratorio secreto en la isla de Huemul, muy cerca de allí, a la altura de Bariloche. Llueven las anécdotas, tintinean las copas. Cops anuncia que se está tramando un gigantesco complot en la Casa Blanca y en el Kremlin. Mengele bosteza y rodea el talle de Marza. Prefiere el sexo palpitante de su esposa a esa compañía viril que huele a aguardiente barato. Al día siguiente, Marza y Joseph trepan y caminan a través de calveros y oquedales. Sus pasos crujen en la nieve que cae a grandes copos y se detienen a almorzar en un promontorio desde el cual se adivina, ahí abajo, el valle. Mengele está al borde del precipicio cuando un tímido sol perfora la masa algodonosa y asoman las cimas de los glaciares, los lagos azules, la naturaleza fascinante. Presa de vértigo, como el viajero que contempla un mar de nubes pintado por Caspar David Friedrich, abre los brazos y rompe a reír. Se le dilata el pecho, le ruge la sangre, percibe sus pulsaciones en las sienes. Marza le habla, pero él no oye, absorto en sus reflexiones. Tan feliz, tan ufano, en ese mundo de ruinas y de miseria abandonado por Dios, posee libertad, dinero, éxito. Nadie lo ha detenido y nadie lo detendrá nunca. Be